días más difíciles de mi vida sin ti me estoy muriendo. Al fin no pude lograr que me quisieras y desterrarte de mi vida ya no puedo. Y mis ojos te lloran, mi alma te llama, mi cuerpo te extraña, sin ti ya no hay nada. Tu adiós me ha matado, me duele perderte. Terrible es mi vida porque ya no me quieres, porque tú no me quieres y por ti yo muero. Terrible es mi vida, tortura es mi sueño. Más linda que nunca yo te veo, más linda, y siento impotencia porque ya no eres mía. Y duele en lo profundo del alma, duele imaginarte con otro, duele, pero ni mi dolor te conmueve. Y duele que nunca pude enamorarte, duele que tanto amor no fue suficiente y que te rías de mí con otra gente. Como me duele que hoy no esté en tu corazón. Y duele en lo profundo del alma, duele imaginarte con otro, duele, pero ni mi dolor te conmueve. Dicen sin saber que no eres mía, y sin saberlo sus palabras me atormentan. Quisiera mejor no haberte tenido, para no tener que sufrir por tu olvido. Nunca imaginé que tanta belleza dejaría en mi alma tanta tristeza. Porque tú no me quieres y por ti yo muero. Terrible es mi vida, tortura es mi sueño. Más linda que nunca yo te veo, más linda, y siento impotencia porque ya no eres mía. Y duele en lo profundo del alma, duele imaginarte con otro, duele, pero ni mi dolor te conmueve. Y duele que nunca pude enamorarte, duele que tanto amor no fue suficiente y que te rías de mí con otra gente. Como me duele que hoy no esté en tu corazón. Y duele en lo profundo del alma.